Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó. Ay, Dios mío, amigas, amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Ay, eso me suena mucho. Bienvenidos, ¿por qué? Julio Gasset con nosotros. ¿Se acuerdan de Julio Gasset? Gasset. Gasset. Julio Gasset es el mismo de Bienvenidos. Más conocido como Boberto. Boberto, también Nino Frescobar. También. Claro. Ñero, Don Francisco, algunos cuantos personajes por ahí que sí. Nacieron en Bienvenidos y que, ajá, bueno, gracias a Dios me dio a conocer a todo el público latinoamericano, norteamericano, centroamericano, hasta europeo. O sea, oye, realmente, nos metimos ahí hasta en Wikipedia, tienes páginas, sí, tienes páginas en MDB, en todas partes. Sí, ¿no? Señor, fíjate tú hasta donde ha llegado el negrito. A ver, mira, sabes que en este programa nosotros tratamos de conversar acerca de los modismos de los venezolanos. Ah, okay, eso muchísimo. Y vamos a hablar después de varias cositas, anécdotas, y después nos echas un chiste. Ah, bueno, seguro, ¿okay? Claro, no faltaba. A ver, ¿qué palabra te recuerdas así que identifica al venezolano? ¿Qué identifica al venezolano? O cualquiera, o simplemente una palabra que tú te recuerdes. Ay, tú sabes que me recuerdo de tal palabra, y así hablamos de eso. Ah, bueno, de verdad, es que de repente cuando me agarraste así como en blanco. Ajá. Pero sí, hay muchísimas palabras. Debe agarrarme una por ahí. Hasta el mismo ñero, pues. Ajá. El ñero es una palabra venezolana. Sí, sí, es cierto. Que lo utilizan en el oriente del país. Ay, no seas ñero. No. Oye, seas ñero, man. Nunca había hablado de esa palabra. ¿Verdad? Sí, sí. Ah, mira. Y ñero es para las personas que no son de Venezuela, inclusive para los venezolanos que están fuera y están añorando, que están en Australia, ay, que están en California. Y dicen, mira, está Boberto ahí, está Nino Frescobar. Aquí estamos y mandándole un abrazote grandote de venezolanismo. Bueno, a toda esa gente maravillosa, a todos esos compatriotas que tenemos por ahí regados. Sí, de todo. Que quieren a Venezuela. Que lo extrañan. Y escuchan esa cancioncita al final. Ah, es verdad que sí. Wow. Sobre todo cuando uno está lejano. Sí. Yo me acuerdo, fíjate que cuando estaba en Europa, estaba en Roma. Ajá. Y yo estaba viviendo frente a la Fontana de Trevi. Un hotelito, wow, que estaba frente a la Fontana de Trevi. Que no tiene nada que ver con Gloria Trevi, por supuesto. Con nada, por supuesto. Oye, ya tenía muchísimos años más. Y entonces escucho, pero muy de la mañana, así como una guitarra sonando. ¿Y tú sabes qué canción sonaba? El pájaro Chogui. Oh, no puede ser. Imagínate tú y yo en Roma, ¿qué es esto? Y me asomé por la ventana y una muchacha cantando, una venezolana, por cierto, así, con la guitarra tocando el pájaro Chogui. Y entonces te emocionas tanto. Sí. O sea, de repente te devuelves otra vez a tu país, te encuentras. Yo bajé inmediatamente y la saludé. ¿Y dónde tú eres? Ya sabes, de tal cosa. Entonces nos empezamos a contar cosas. Qué lindo. Venezuela. Y eso es algo muy inmediatamente especial. Te reconoció, obviamente. Ah, no, fíjate que no era tan conocido, porque eso fue en el año 74. Ah, ok. Estaba yo trabajando en España. Tengo uno de esos pasaditos, me fui para allá. Sí. Tuve 5 años viviendo en España. Y entonces de repente me echaba mi escapadita, porque Europa lo tiene como de que si fueras en Venezuela de una ciudad para otra. Ajá. Y tienes un país a otro país, entonces. Sí. Pero bien rico. Bien. Mira, y hablando de ese ñero que me hablaste, un chiste que donde puedas incluir la palabra ñero, pero que sea, que no me lo eche, no, que no me lo cuente Julio Gasset, sino me lo cuente Boberto. Bueno, no, es más, te lo va a echar el ñero. El ñero. O el ñero, tú sabes que es el oriental, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo está la cosa? Bueno, yo decía, ya es de oriente. Bueno, entonces resulta, chico, que por allá se presentó un alemán. Ajá. Y entonces ya echando para adelante, como que más sabio que uno. Ah. Y que va, uno está más resabiado, muchacho. Bueno, entonces el tipo me dice, mira, tú me das a mí, chico, como un pedazo de bloque de eso de acero, chico, y yo te hago un barco. Y le dije yo, ah, sí, de verdad que sí. Bueno, tú me prestas a tu hermana y yo te hago la tripulación. Y esas son las salidas de verdad del oriental, del oriental, que está, ¿no?, tan rico. Sí, sí. De oye, verdad, tú sabes que cuando estamos hablando y escuchamos los diferentes dialectos, sí, de mismo Venezuela, ¿cómo cambia, verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por ejemplo, tú te vas a los Andes. Sí. En los Andes te hablan de otra forma. Gocho, ¿no? Es el gocho, ¿no? oiga, usted vuestra merced, que es casi parecido al colombiano. Ajá. Entonces, ¿cómo me le está yendo? Esto, es que nosotros somos tan bien educados que le decimos vuestra merced. Su merced. ¿Cómo está usted? Su merced, ¿verdad? Sí, señor. Y después vas al oriental. Y el oriental, que es el ñero. ¡Epa, muchacho! ¡Hijo del diablo! Pero tú sabes que eso también se pinta mucho por las regiones, porque en el oriente del país tenemos la costa. Sí. Y entonces la gente en la costa grita. La gente en la costa se habla: ¡Epa, muchacho! ¡Ven para acá! ¡Que tiene aquí un pescado! Se habla de lejos. En cambio, y desarrolla mucho su garganta porque tienen que estar vendiendo en las playas. Chipi. ¿Cómo que es empaná de cazón? Ay, Dios mío, estamos aquí en vivo, mis amigos. Qué bueno. Tú sabes que este programa es cortito. Bueno, no, lo que te estaba diciendo es la diferencia con el ¿cómo que se llama? Con el gocho. Ajá. Que es la montaña. Sí. Porque el gocho pertenece a toda la cordillera andina. Sí. Entonces es como más reservado por el frío. Sí. Entonces ellos como que se reúnen más. De hecho, fíjate que casi todos los presidentes venezolanos son gochos. Ajá. Porque dicen que son como más ilustrados, como más leídos, ¿no? Sí. Y entonces el gocho es más callado. Carlos Andrés Pérez, ¿no? Carlos Andrés Pérez. Mis amigos, estamos terminando, pero lo prometemos que Julio Gasset también va a estar con nosotros en el otro programa de venezolanismos.net. Sí, señor. Un abrazo para todos los venezolanos que nos encontramos por el mundo. Se les quiere y hasta una próxima vez. Recuerden, vayan con Dios y vuelvan, como decía Guillermito. Sí, señor. Sean grandes de corazón. Hasta entonces. Dios me lo bendiga. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, déjame decirte que estás equivocado. Para Dios nada es casual, todo está bien preparado. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Yeah. Él quiere que tú vivas en abundancia, que vivas en gozo. Quizás usted esté pasando por un problema muy grande. Quizás no tenga cómo pagar la renta. Quizás no tenga cómo pagar el auto. O peor aún, quizás no tenga comida en su nevera. Yo quiero hacer una oración por ti. Solamente quiero que cierres tus ojos, levanta tus manos, entrégale el corazón al Señor, entrégale el corazón a Jesús. Si en este momento tú estás escuchando y dices, yo nunca he entregado mi vida a Jesús, y en este día dices, yo quiero entregársela a Él, yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Yo quiero vivir en salud, yo quiero vivir en alegría, yo quiero vivir en felicidad, yo quiero vivir en gozo. Yo no quiero tener problemas económicos, yo no quiero tener problemas de salud. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Lo único que tienes que hacer es una oración conmigo en voz alta. Donde quiera que te encuentres allí, en tu podcast, en tu auto, ahí frente al computador, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, cierra los ojos, levanta tus manos y repite en voz alta. Recuerda que la Biblia dice que lo que la boca confiesa para salvación y que con el corazón cree para justicia. Por lo tanto, confiesa lo que vamos a decir. Cierra tus ojos, nuevamente te repito, levanta tus manos y di: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Ahora permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido, mi Señor, por todas las personas que en estos momentos están escuchando este programa. Te pido por todas las personas que en estos momentos están manejando, las personas que están al frente de su computador. Padre, en el nombre de Jesús te pido por estas personas que tienen un problema, sea cual sea, mi Señor. Te pido, mi Señor, que tú llegues a esos corazones, los unjas de pie a la cabeza, mi Señor, y puedan conocerte, Padre. Que ellos puedan saber tu poder, mi Padre. Que ellos puedan saber que tú existes. Padre, en el nombre de Jesús, activo ángeles que vengan del norte, del sur, del este o oeste, que estén alrededor de la persona con su espada desenvainada, limpiando el lugar, limpiando los aires, limpiando su hogar, limpiando su trabajo, limpiando toda la atmósfera donde ellos se encuentran, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por la potestad, por la autoridad que nos ha otorgado, Padre, amarro todo espíritu de venganza que estén en ello, Padre, lo amarramos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Asimismo, amarramos todo espíritu de enfermedad, mi Señor, lo amarramos en el nombre todopoderoso. Te pido, mi Señor, que abra los cielos de la abundancia de gozo y le cierre la puerta al enemigo, mi Padre, que no pueda actuar más en contra de las personas que están escuchando este programa, mi Señor. Gracias por la bendición. Gracias por tener tu favor con nosotros, mi Señor. Padre, te bendecimos. Te damos las gracias, la gloria, la honra, todo para ti. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ahora quiero recomendarte que la palabra esté activa en ti. En los podcasts puedes buscar cantidad de pastores que te van a ayudar a regar esa semilla que tenemos ahí ya plantada, echarle a su agüita, cuidarla. Te recomiendo un podcast que lo hago yo con mucho cariño y con mucho respeto. El nombre de ese podcast es Estipo Caranda Presenta los mejores predicadores cristianos y algo más. Ahí va a escuchar a Cash Luna, va a escuchar a Marcos Witt, a Marcos Barriento, al pastor Guillermo Maldonado y a muchos otros, y por supuesto a su servidor. Haga ese esfuerzo, porque va a ser de mucha bendición para usted y para los suyos. Sí, porque la Biblia está escrito que la palabra es como el alimento para el espíritu, y la bendición de Dios se va a reflejar en ti y en los tuyos. Bendiciones.